Hola, estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de música selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a este décimo programa ya de Esencias Sonoras. Comenzamos de nuevo con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical, que encontraréis siempre una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas en ocasiones no comercial y minoritaria, pero siempre, siempre de gran calidad. Y nada, sin más, comenzamos con Javier Juan Blanco al control de sonido y mandos técnicos y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis que solemos utilizar un nuevo conductor en cada edición de cada entrega del programa, modo de justificante o excusa para poner músicas variadas que nos gustan y nos apetece que escuchéis. Así que bueno, tal vez hayáis adivinado con esa voz de Dayana Caral, tan sugerente como siempre, y ese tema que por cierto, ya sabéis que sonará íntegro al final del programa. Esto nos sirve únicamente como introducción para apoyar esta introducción a nuestras Esencias Sonoras de hoy. Pues bueno, ya habréis adivinado más o menos, y más dadas las fechas, porque bueno, ayer fue el día de San Valentín, ese denominado día de los enamorados, de las enamoradas. Pues nada, efectivamente, sí, hoy nos hemos puesto el traje romántico y por aquí sonarán temas relacionados con el amor. Pero bueno, tranquilos, que no sonarán solo las típicas baladitas, ¿eh? No van a haber baladas, por supuesto, pero os prometemos que, como siempre, el programa tendrá variedad rítmica, estilística y de artistas. Así que bueno, preparaos, porque de verdad que creo que os va a gustar, estamos convencidos. Vamos con el primer tema ya. Y bueno, ¿qué os parece si lo comenzamos con blues? Vamos a hacerlo con blues y con este pedazo de tema del gran Albert King. Este tema que titulado I'll play the blues for you. Yo tocaré el blues para ti. Bonito, ¿verdad? Bueno, luego os cuento de que va un poco la letra, porque no es exactamente un tema de amor. Pero bueno, cada uno puede encajarlo como quiera. El caso es que vamos a escuchar al gran Albert King con I'll Play the Blues for You. Come on over to the place where I was, and all your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Don't be afraid. Come on in. You might run across, yeah, some of your old friends. All your loneliness I've got to soothe. I'll play the blues for you. Come on in. Sit right here. Let's rap a while. You see, I'm kind of lonely too. And loneliness is a very bad thing if you let it get the best of you. And loneliness can get you down, you know. Yeah. Are you comfortable now? Yeah. That's how I say.

Bueno, pues ahí estaba el gran Albert King, nacido con el nombre de Albert Nelson, en Indianola, Mississippi. Nació en una plantación de algodón y trabajó sus primeros años de vida. 1923, falleció en 1992. Bueno, yo creo que casi todos lo conoceréis porque está considerado uno de los tres reyes del blues, junto a B.B. King y Freddie King. Le llamaban, por cierto, el The Velvet Bulldozer, la planadora de terciopelo, porque era un gigantón de 1,95 y casi 120 kilos de peso. Bueno, ahí sonaba este Blade Bruce. Os decía que no es realmente un tema de amor, porque, vaya, pues es muy sugerente y el título y tal vez invita a eso, ¿no? Pero realmente la letra viene a decir, no dice realmente, si estás deprimido y te sientes realmente herido, ven al lugar donde vivo. Tu soledad intentaré calmarla, tocaré el blues para ti, no tengas miedo, entra. Es posible que te encuentres con algunos de tus viejos amigos. Toda tu soledad tengo que calmarla, tocaré el blues para ti. Tengo un gran nombre y no soy una gran estrella, pero tocaré el blues para ti en mi guitarra. Tu soledad la intentaré calmarla, tocaré el blues para ti. Y me encanta, y esto es lo que me gusta mucho del blues, que a diferencia del jazz es como, lo encuentro a veces como más, eso, pues eso, más sureño, más campechano, no sé, una cosa. Y entonces, como cuando empieza el solo de la guitarra, ¿no? Como escuchar ahí lo que va, mira lo que viene, ¿no? Y él se va animando y va haciendo algunos comentarios a lo largo del solo, ¿no? Eso me parece muy, no sé, muy auténtico, sí. Vaya, no nos enrollemos más. Ahí estaba este April de Blues en este programa romántico. Y ahora sí que es verdad que vamos a ir con un tema realmente muy en el título y en el tempo. Es una balada. Pues es muy romántico. El tema es A Time for Love. La interpretación viene a cargo de Bill Buttrus, que es uno de los grandes trombonistas. Luego os hablaré un poquito de él, ¿vale? Y está en un álbum que está dedicado a Johnny Mandel. Johnny Mandel es un compositor súper conocido. Luego os hablo también un poquito de él, ¿vale? Lo que sí es importante que sepáis es que el arreglo de este tema es de Sammy Nentisco. Sammy Nentisco es uno de los grandes arreglistas para mí. Top total del jazz. De verdad, apreciar todos los detalles porque tiene infinidad de ellos. Es un tema para escuchar detenidamente y eso, y quedarse con todos esos detalles que aparecen en ese magnífico arreglo de Sammy Nentisco. Vamos con este A Time for Love, el trombón Bill Buttrus y una orquesta increíble de la que también os hablaré luego. Vamos con el tema. Thank you. Qué bonito, ¿verdad? A mí realmente me emociona, me encanta este tema, este arreglo del tema. Bueno, ya os he dicho que el tema estaba en el disco Bill Watrous Play the Music of Johnny Mendel, creo que os lo comenté, si no, bueno, os lo digo ahora, el de 1993. Lógicamente el tema es de Johnny Mendel. Johnny Mendel, bueno, para no extenderme demasiado, sí que os digo, buscarlo un poquito, Mendel, escrito así tal cual, ¿vale? John Alfred Mendel, nació en Nueva York en 1925 y murió no hace demasiado, en el 2020. Es súper conocido sobre todo por un tema, el famoso de Shadow of Your Smile, ¿no? La sombra de tu sonrisa, una canción que ha sido interpretada por cientos de artistas, entre ellos Tony Bennett, que fue el que la popularizó. Bueno, pues lo podéis seguir, el tema es de 1966. Este Time for Love, ya digo, apareció en este disco de Bill Watrous, y de Bill Watrous, para el que no conozca, pues os lo recomiendo que lo busquéis un poquito por ahí. Bueno, antes de hablaros de él, os digo que en la banda estaba pues Lou Fisher y Dick Carpenter al bajo, en la batería Randy Drake, y no son gente tampoco demasiado conocida, pero son músicos de estudio muy potentes. Bueno, entre la big band estaba el trombón, estaba Bob McChesney, o Duke Humann, a la trompeta, Denny Farias y Ron Stutt. Bueno, realmente muy grandes músicos, una big band súper potente, con orquesta de cuerda incluida, por ahí atrás, reforzada en alguno de los temas. El disco realmente vale la pena, podéis escucharlo. Podéis escuchar este Bill Watrous, se llama realmente William Russell Watrous, tercero. Nació en Connecticut, en Estados Unidos. Y murió no hace demasiado, en 2018. Y para mí es una de mis grandes referencias al trombón. Desde joven quise tocar como él, solo digo eso. Ha sido realmente, porque es impresionante su registro superior, su rapidez a la hora de tocar temas, pues eso, temas en tempo rápido, y su sonido tan precioso como en esta balada. Yo soy un enamorado de Bill Watrous y ya digo, es posiblemente, si cuando me preguntan referencias trombonistas, sabéis que soy trombonista, pues es si no el primero, bueno, ahí tengo ahí 3, 4, 5, pero en ese quinteto está seguro siempre Bill Watrous. Bueno, pues nada, esta baladita tan romántica y tan preciosa, arreglada, como os decía, por el gran Sammy Entisco, que también os recomiendo, siempre que veáis un arreglo de él, veréis que garantía absoluta de calidad. Bueno, pues os dije que no iban a ser solo baladas, que iban a haber temas de todo tipo, y vamos con un tema que luego os hablo de, porque seguro que lo conocéis, mucha gente lo hizo muy famoso, una conocida cantante norteamericana, vale, os digo quién lo hizo famoso, Beyoncé. Y diréis, ¿qué hace Beyoncé? ¿Vale? Bueno, pues no pasa nada, porque el arreglo también es muy comercial, la verdad. Tenía que poner música relacionada con el amor, no iban a ser baladas, y esta versión que he escuchado de este Crazy Love que hizo popular Beyoncé, pues yo creo que os va a gustar y os va a sorprender, y más cuando os diga quiénes son los protagonistas. Vamos con el tema Crazy Love. La música aparecía en la película El Gran Gatsby, y ahora os digo los intérpretes. Vamos con el tema. Understand just how your love is doing. No one else cares. Got me looking so crazy right now. Bueno, que os ha parecido divertida, ¿no? Curiosa, curiosa, curiosa la versión. Me apuntaba por aquí Javi al control que este tema Crazy Love aparece también en películas como 50 sombras de Grey, ¿no? En alguna de las entregas. Bueno, aquí este tema, esta versión en concreto aparece, como os he dicho, en El Gran Gatsby, película de 2013, se presentó en el Festival de Cannes de aquel año. Y bueno, me consta, porque he investigado, que tuvieron muchos problemas para acabar de montar el vino justo, y creo que tuvieron incluso que alargar la presentación, postergar la presentación, estaba prevista para un año antes, entre otras cosas porque tuvieron mucho lío a la hora de escoger las versiones de los temas que tenían que aparecer. Finalmente se inclinaron por esta versión, a una veréis cómo fue la historia, la cosa es que cogieron una versión de Brian Ferry Orchestra. O sea, no sé si sabéis muchos de aquí, el gran Brian Ferry, que seguramente muchos conoceréis, tanto su papel individual como con la banda Roxy Music, ahora os hablo un poquito de los dos, pues cogieron y le añadieron la voz de Emily Sandé. Emily Sandé, que es muy conocida, es una compositora, cantante y compositora británica de soul y rhythm and blues, y que se ha hecho popular sobre todo con raperos, como Chipmunk, ¿no? Vale, una persona muy conocida, con Cher Joy, con Pared, Susan Boyle, bueno, gente como muy en la onda, ¿no? Moderna. Y le metieron la versión que tenía la Brian Ferry Orchestra. Que esto es un conjunto de retro jazz que fundado y dirigido por Brian Ferry. Interpretan exclusivamente obras, músicas de en estilo de jazz de los años 20. Y Ferry la formó con el deseo de centrarse en las melodías de sus canciones y ver cómo se mantendrían sin cantarles. De hecho, él no canta en el grupo, ni canta ni toca en el grupo que lleva su nombre, ¿no? Esta banda de jazz. Y bueno, porque conocéis a Brian Ferry, pues como os digo, es uno de los fundadores de la banda Roxy Music, esa banda de rock inglesa de los 70. En la que estaban también Graham Simpson, lo formó junto a él, y luego ya pues aparecieron por ahí el saxofonista y oboísta Andy McKay, el guitarrista Phil, conocidísimo guitarrista Phil Manzanera, el batería Paul Thompson, y otro también muy conocido pianista y productor Brian Eno. Bueno, pues de esta curiosa versión del Crazy Love, pues vamos a ahora también con una cosa muy curiosa. A mí este tema siempre me ha llamado mucho la atención porque vais a escuchar un artista muy conocido en un papel que posiblemente pocos habréis escuchado. Os diría a ver si lo adivináis, pero no, os lo voy a presentar ya. El tema se llama I Love You, Porgy. Yo te quiero, Porgy. Está inspirado en la famosa, vuelve a salir la ópera Porgy and Bess, que pusimos en nuestro primer programa, en uno de los números de la ópera, ¿vale? Y el cantante es ni más ni menos, que os va a impresionar en este registro, en esta onda, es James Brown. Vamos a escucharlo. Sí, el James Brown de I Feel Good, pues ese. Vamos con él. Escucharlo aquí. You know, I was walking the other day. I heard one of the most weirdest, sorrowful, pleading things I've ever heard before. I heard a man begging, crying out. He said, "Don't let him take me." He was talking to his girl. Her name was Porgy. He started like this. He said, "I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him paddle me and drive me mad. He said, if you can keep me, I want to stay here. Be glad." Now this made me feel real bad. I I had to keep telling somebody about it. Just remember a cat saying, "Baby, I love you, darling. Don't let them take me. Don't let them handle me and drive me mad." He said, "If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be glad, and I'll be glad." You know what this means? This means that everything is all right. This means that they are together, that they love each other. This means that you can go on. Bueno, pues me imagino que a los que no conocéis, a las que no conocéis este registro del Angus Brown, sí, estamos hablando de James Brown, el que inventa de alguna manera, el progenitor de la música funk y de esos bailes tan extravagantes, ¿no? El llamado padrino del soul, señor Dinamita, hermano del soul. Bueno, pues ese sí, James Brown, I Feel Good, ¿no? Pues este es el que nos acaba de cantar. Tiene temas en esta onda, por supuesto, con esta atmósfera y este aire de balada, llanto, canto, como le queráis llamar. El tema es de 1964, aparecía en el álbum Out of Sight, Fuera de la Vista. Y bueno, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando. Y bueno, ya os dije que el tema de los You Porgy pertenece es uno de los números que aparecen en la ópera Porgy and Bess del gran George Gershwin y Ira Gershwin, los hermanos Gershwin. Bueno, os dije también que esto iba a ser variado, que no iban a ser solo baladas, así que vamos a animar esto. No, y nos vamos a ir, cómo no, para animarlo, qué mejor lugar que irnos para Brasil. Y nos vamos a ir con un músico muy, muy conocido, tal vez no para el gran público, sobre todo aquí en España, ahora luego os hablaré de él. Y nos vamos a ir con este tema, que seguro nos va a levantar a todos, titulado Corazón Liviano, Corazón Liviano, Corazón Frívolo. Vamos con este tema, hermano, de Paulinho da Viola. Trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém. Mas trama, trama em segredo teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura, fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração, teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será. Bueno, seguro, ¿verdad? Estaréis moviendo los pies todavía con ese corazón liviano, frívolo de Paulino da Viola, cantante y guitarrista. Es el compositor del tema, claro. Paulino da Viola, llamado realmente Paulo César Batista da Feria, nació en Río de Janeiro en 1942, que sigue activo, ¿eh? Sigue ahí. En la brecha, de hecho, no hace mucho, tanto como en el 2021, ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum de Samba, Pagode. Es orden del mérito cultural también en 2001. Vaya, es muy conocido. Además, se le conoce mucho en Brasil porque es comentarista de los desfiles de carnaval en Río. Además de eso, de cantante y compositor. Y vaya, está considerado uno de los herederos del legado de compositores como Cartola, Candella y Nelson Cavaquinho, que es tal vez el más conocido. Bueno, ahí está el gran Paulino da Viola animándonos con su corazón liviano. Y ahora va a sonar una cosa que, claro, un programa romántico, a ver, es inevitable. Yo creo que tal vez os lo estaríais esperando. Y el que no, o la que no, pues ahí lo va a tener, porque va a aparecer el bolero. Y va a aparecer el bolero en una de las grandes voces para mí, grandes boleristas. Y eso que no es especialmente, no es que sea especialista en el bolero, porque realmente es cantante, sonero, música de salsa. Él es puertorriqueño, estoy refiriendo al gran Cheo Feliciano, otra de mis referencias absolutas de este estilo de música. Él grabó un bolero precioso, titulado Amada Mía, del gran compositor puertorriqueño también, José Nogueras. Y bueno, vamos a escucharlo y eso habla un poquito más de Cheo Feliciano, de esta producción, de este álbum, que todo el disco es magnífico, del arreglista también, de José Nogueras. Y vamos a disfrutar esa voz maravillosa, profunda, grave, llena de registros, llena de giros, que realmente emociona con este tema precioso. Ahora lo comprobaréis. Amada mía y Cheo Feliciano. Vamos con él. Grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Mujer que había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida, por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Orientada hacia el cielo con tus ojos de estrellas y esa voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado, es que yo necesitaba un amor y estoy enamorado. Amada mía, ¿verdad? A mí es que me encanta la voz de José Luis Feliciano Vega, es conocido como Cheo Feliciano, nació en Ponce, Puerto Rico, en 1975 y falleció en 2014 en un accidente de tráfico. Lamentable su pérdida porque ya digo, era una gente, lo queremos un montón allá en Puerto Rico y bueno, en toda Latinoamérica, en todos los lugares del mundo donde se escucha la salsa y el bolero. Él empezó haciendo boleros como percusionista en su ciudad natal, allá en Ponce, en el sur de la isla de Puerto Rico. Y en el 1952 se va a Nueva York, ahí empieza como lo que allí le llaman como mensajero, como bamboy. El bamboy es el chico de la banda, el que lleva los regalos, que pone los atriles. Y bueno, lo escuchó, se fijó en el Tito Rodríguez, después se fue con Joe Cuba con Eddie Palmieri y ahí ya, bueno, cogió su carrera en solitario. Digo, tremendo. Como Cheo Feliciano va a aparecer seguro en más programas, sale esta producción, no se lo he comentado, creo que no, antes de sonar, es del álbum Sentimiento Tú, de 1980, y ahí hay unos grandes de la salsa. Está Papo Luca al piano, Luis García a la guitarra, Roberto Rey en la percusión, Papo Pepín, a las congas, y Cookie Santos a los timbales, Efraín Hernández al bajo. Bueno, es que seguiría la trompeta José Tito Torres, el trombone Víctor Candelario, Rafi Torres, el vibráfono Luis Ramírez. Vaya, una producción increíble. Y de José Nogueras, el arreglista, pues deciros que, bueno, que sigue en viva, por supuesto, y sigue componiendo grandes canciones. Esta es una gran referente, ya se ha convertido en un clásico y vaya, es muy conocido, tiene muchas canciones conocidas, como decía, se le dio la etiqueta de compositor del año con la revista Billboard y vaya, tiene un montón de distinciones por ahí. Bueno, vamos a ir ahora ya, vamos a cambiar y vamos a ir, ahora no vamos a ir ni al tempo rápido ni al lento, vamos a ir con un medio tiempo, con un clásico rhythm and blues y vamos con un clásico de los clásicos que en un programa como este tiene que sonar, porque es verdad que es muy conocido, vamos a romper la regla de incluso llegó a ser muy comercial, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez este tema que viene a continuación. Vamos a escucharlo y luego os hablo un poquito de él y del cantante, porque el tema, bueno, os digo, el tema es Just the Two of Us, lo habéis conocido, lo he escuchado muchísimas veces, solo nosotros dos, del gran Grover Washington Jr., saxofonista, estaba en su disco Anthology de 1980, pero el que canta, el cantante, es Bill Withers, que es el compositor del tema. Así que bueno, vamos a escucharlo, que este tema lo habéis escuchado mil veces y vais a disfrutarlo. Y ya, pues casi luego después nos tenemos que ir ya despidiendo, pero vamos a escuchar primero este tema. Thank you. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I want to be the one with you. Just the two of us. Disfrutaba, a mí siempre me encanta, ¿eh? Es un tema desde luego muy conocido, muy comercial en su momento, se escuchó en casi todas las emisoras de radio, de hecho fue disco de platino en 1981 y consiguió dos premios Grammy en el 82 con como mejor canción de Rhythm and Blues por este tema, Jazz de Tuabas, y también el álbum en el que aparecía, en el Wild Lake que os comentaba, de 1980, como mejor disco de jazz fusión. De hecho, bueno, Grover Washington está considerado como uno de los de los precursores, uno de los más de las figuras del smooth jazz, del jazz fusión, ¿no? Más del smooth jazz, junto con George Benson y David Sanborn y Sean Mahoney y Herb Alpert también. Bueno, pues de este tema que poco más puedo hablar, bueno, puedo hablar un poquito de Grover Washington, sí, gran saxofonista. No sé si sabéis la historia, él nace en Buffalo en 1943 y murió en la ciudad de Nueva York en 1999. Y de una manera increíble, porque le dio un infarto al salir nada más terminar un programa en la CBS de Nueva York. Acaba de grabar un programa para el The Saturday Early Show y vaya, y falleció ahí en los mismos estudios con 56 años. Bueno, pues nada, posiblemente Grover Washington Jr. también sonarán temas más adelante. Bueno, vamos ya a ir despidiendo el programa, ahora sí, una vez más, nos queda corto, yo creo que nos ha dado tiempo a poner algún temita más de los habituales, tal vez nos estiramos un poquito, espero que nos perdonarán por aquí la mira de ruego, porque nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero yo creo que todo lo vamos a agradecer y lo vamos a disfrutar. Como digo, vamos despidiendo con el tema que oíamos al inicio, con ese The Look of Love de Diana Krall. De Diana Krall ya hablamos en su momento, sí que os hablo un poquito de este álbum, que fue una superproducción. Aparecía en disco del mismo nombre, The Look of Love, era una superproducción, ya digo, pero a lo bestia, y estaban, bueno, de hecho en algunos de los temas tienen atrás a una sección de Los Ángeles, de la Orquesta de Los Ángeles y de la London Symphony, eso para empezar, ¿no? Y luego pues todos los músicos que hay ahí, desde Russell Malone a Romero Lubambo, Christian McBride está ahí al bajo, Paulino da Costa y Luis Conte a la percusión, que suele aparecer por ahí, más se grabó en Abbey Road, por un lado, luego en estudios muy importantes, vaya. Una pedazo de producción. De Diana Krall, ya sabéis, la cantante canadiense, ya sabéis, súper conocida, y como seguiremos hablando de ella, aparecerán temas puntualmente, porque es posiblemente, como os dije en su momento, y una de las cantantes más conocidas hoy en día del jazz, que ha ganado dos premios Grammy y ha estado nominada para unos cuantos más premio Juno, que son los premios de la Academia Canadiense, también tiene como 10, bueno, muy, muy conocida y más, tiene creo que tiene más de 15 millones de discos vendidos, una barbaridad. Bueno, pues vámonos ya con este tema, nos vamos despidiendo, nos despedimos ya. Espero que hayáis disfrutado, esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido que hemos hecho por diferentes temas, con la excusa del amor y del día de los enamorados, las enamoradas. Y nada, nos vemos el próximo sábado, ¿sabéis? A las 6 de la tarde, aquí en Paradigma Radio, con una nueva edición de Esencias Sonoras. Que nunca falte la música para todas, para todos, mucha salud, también para todos y para todas, y que seáis felices y disfrutéis. Nos vemos el próximo sábado.